y eterno, por eso la paso contento en la peda y de vez en cuando le entro a la loquera. La vida es pesada, hay que disfrutarla como más de si te pegue la gana, échame lo que era y un par de botellas, porque esta noche vamos a seguir la barranca. Falta mucho para el fin de semana y yo ya quiero arrancar. Y de vez en cuando le entro a la loquera. La vida es pesada, hay que disfrutarla como más de gusto y te pegue la cara.